Hola, buenas tardes. Cuando llega a estas horas, pues llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves minutos tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de todas esas actividades y todos esos eventos que organizan desde el Ateneo y en ocasiones con colectivos y asociaciones e instituciones también. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y como os decía hace unos momentos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Sí, mira, a ver, en el plazo de una semana te cuento un poquitín lo que está más o menos previsto. Bueno, lo primero, supongo que disfrutaremos de un puente antrosiero, disfrutar un poco. Ajá. Y en ese sentido, bueno, a nosotros nos afecta porque vamos a estar estos días el local cerrado, ¿no? Sí. Pero el miércoles volvemos un poco a la labor habitual. Y en concreto, ese miércoles, que es día 26, vamos a tener la presentación de un libro a las 7:30, importante, en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, en un acto conjunto organizado por nosotros, por la Ateneo Obrero de Gijón y por la Asociación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Asturias. Es un libro que se titula Dinos dónde estás y vamos a buscarte, escrito por Marisol Pérez Urbano, una profesora de enseñanza secundaria de Madrid, recientemente retirada, y que recientemente escribió este libro pues 15 años después de los atentados del 11M en Madrid, ¿no?, en las estaciones de tren, y en el que ella tuvo la desgracia de perder a un hijo. Entonces, bueno, pues ahí cuenta un poquitín una reflexión en torno a esa situación, a esa pérdida, y desde un punto de vista pues también, crítico con muchos aspectos, y bueno, pues presentará el libro en Gijón en esa fecha de mano nuestra junto con Comisiones de Asturias. Eso será el miércoles. Y el jueves 27 también tenemos la presentación de otro libro, un libro editado por Impronta, del que es autor Leonardo Borque, secretario de nuestra entidad, del Ateneo de Gijón, y a su vez profesor de historia, investigador, sobre todo experto en temas del magisterio durante la Segunda República, y precisamente este libro va sobre un maestro de esos años, Pablo Miaja. El libro se titula así, Pablo Miaja, una escuela para la armonía social, y bueno, que es un libro que versa no solo en plan biografía, sino también un poco lo que esta persona representó, porque tenía también unas ideas innovadoras en el tema de y comprometidas en el tema de la educación de los niños y niñas de la época, ¿no?, en el magisterio de esa época. Y esto será el jueves 27 a las 7:30 en el Salón de Actos, en este caso de la Escuela de Comercio. en un acto organizado por el Ateneo Obrero de Gijón junto con la editorial Impronta. Bueno, esas son las dos actividades que en esta semana un poquitín extraña con el antrosio de por medio. Bueno, pues muy bien. Pues entonces, sin más, hasta la próxima, Luis. Eso, nos emplazamos de aquí a una semana más o menos. Eso. Vale, un abrazo. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues eso era todo por hoy. Desde el Ateneo Obrero de Gijón, de Gijón. Pues sin más, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.